En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Jueves 11 de junio de 2020. Un día, poco más de un día para que el Elche reanude la competición. Ayer ya hubo partido. Te lo contamos todo aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca, en el tiempo de información deportiva, en la radio del deporte. Buenas tardes. Un Elche Club de Fútbol que ve reducida su ventaja con el séptimo a 3 puntos tras la victoria del Rayo Vallecano, que ayer venció en esos segundos 45 minutos del partido suspendido en su día, en diciembre de 2019, contra el Albacete, con lo que el Rayo pasa a ser séptimo a 3 puntos de los blanquiverdes, que ven como mengua en un puntito ese colchón, esa ventaja. 21 convocados para Pacheta, podía haber llegado hasta los 23. Ha convocado 21 y la primera mala noticia, la lesión de Víctor Rodríguez, que no ha vuelto con buen pie. No está teniendo suerte con las lesiones, sufre una rotura en el cuádriceps y se perderá entre 6 y 7 partidos, porque esta lesión suelen ser 3 semanas, pero en 3 semanas no se van a jugar 3 partidos, sino el doble o más. No es solo la única baja, la de Víctor Rodríguez, también la de Tecchio, que no ha superado sus molestias musculares, y también la de los sancionados Fidel y Manu Sánchez, es decir, de 21 jugadores de la primera plantilla. Para esta primera convocatoria, Pacheta ha tenido 17. Ha echado mano de 4 jugadores de los 7 del filial que están entrenando con la primera plantilla. Nacho Pastor, Johnny Álamo, Diego Brimourad son los 4 que entran en esta convocatoria de 21 futbolistas. Es la primera vez que yo recuerdo en la historia de una convocatoria de 21. Antiguamente eran de 16, luego pasamos a 18. Por este estado excepcional de la pandemia se pueden convocar hasta 23, pues el Elche ha convocado a 21. Además de los del primer equipo, se han quedado fuera los canteranos, los porteros del filial Castillo y Andreu y Gerard Barry. Un equipo que tiene una ilusión extraordinaria por el ascenso a Primera División, como reconoce Pacheta, al que le preguntábamos el por qué el cambio de discurso. Y esta es su respuesta. Y creo que era el momento, que no he esperado a los 50 puntos o 49 puntos, sino que lo hice ahí porque yo, con los jugadores que tengo, cómo entrenan, cómo trabajan, creo que estamos capacitados para hacer muchas más cosas que conseguir 3 puntos en 11 partidos. Entonces, lo que creo es que era el momento de lanzar esto. También lo consulté absolutamente con todo el mundo, porque no quiero que nadie nos sintamos ni más presionados ni menos ante este cambio. Al final, el cambio de pelear por este objetivo ambicioso a mí no me cambia ni mi manera de trabajar ni lo que tenemos que tener, el objetivo, que es ganar a la Extremadura. No, no me va a cambiar, y ese es el que nos va a llevar a conseguir un éxito o no. Cuando te lleva a conseguir los objetivos que tienes planteados, es que tú saques los objetivos de cortito plazo, cortito. Y ahora lo que toca es ganar a la Extremadura. Partido que comienza mañana a las 7:30. Desde las 7 te lo contamos aquí en directo, en la sintonía del 101.4, aquí en Teleelche, en Radio Marca, con todo el equipo de Marcador. Mañana a las 7 ya teníamos ganas, ya el gusanillo o el gusanazo estaba devorándonos el estómago. Pues mañana, primero de los 11 partidos de las 11 finales, van a ir consecutivos, porque el lunes hay otro, pero hay que centrarse en el de mañana. Empezar ganando sería un plus de autoestima, de moral, y creo que todo el entorno blanquiverde disfrutaría de algo, creo que importante en estos momentos, para ir recuperando la ilusión y la normalidad. Una victoria de tu equipo, de tu Elche,

también Manu Sánchez, estos dos por sanción, y por lesión, Víctor Rodríguez, que desde que llegó solo ha podido disputar 10 minutos. Desde luego, no está teniendo fortuna el centrocampista o mediapunta blanquiverde, que desde que llegó prácticamente no ha podido jugar. Ahora mismo tiene una rotura fibrilar en el recto del cuádriceps. El club habla de un tiempo que todavía no especifica para recuperarse. Este tipo de lesiones normalmente son entre 3-4 semanas. Poniendo 3 semanas, se perdería entre 6 y 7 partidos. Llegaría para el primer fin de semana de julio y ahí ya se habrían disputado 6 partidos. O sea que el que tenga este tipo de lesiones prácticamente puede ir diciendo adiós a la temporada. Es cierto que luego quedarían otros 5, pero en un margen de 2 semanas. Como no cojas el ritmo rápido, es que ni juegas. O sea que mala suerte, porque es un futbolista importante, muy importante, y uno de los que ilusionó a la afición blanquiverde, por desgracia, no está teniendo fortuna. El otro que tampoco llega a tiempo, no se quiere arriesgar con él, es Tecchio, que ayer hablaba Pacheta que tenía unas molestias, no lo descartaba, pero Pacheta ya sabemos que es de los que no arriesga con los futbolistas. 21 convocados, han entrado los canteranos Nacho Pastor, Johnny Álamo, Diego Bri y Mourad, y el resto de los componentes hasta 17 de la primera plantilla. Equipo titular, pues ahora mismo sí que hay un riesgo, ¿no?, en acertar, pero nos lanzamos a la piscina. También es cierto que dependerá de cómo los vea cada uno, pero en teoría todos los que han sido convocados llegan bien. Edgar Badía en portería, claramente lateral derecho Oscar Gil, lateral zurdo Juan Cruz. Como centrales apostaríamos por Gonzalo Verdú y Dani Calvo. En el centro del campo Ramón Folk, y ahí veremos. Podría ser Iván Sánchez de organizador, con lo que Scriche podría arrancar en banda derecha, Josan en la izquierda, con Nino y Jonatas o Pere Milla en punta de ataque, o si esa pequeña molestia que tenía Nino le deja en el banquillo y son Pere Milla y Jonatas los que salen desde el principio. Por ahí van los tiros de cara a ese equipo titular, que va a ir variando, lógicamente, de cara a los próximos compromisos, porque el lunes hay otro partido y hay vuelo de por medio, hay viaje de por medio. Un partido especial por todo lo que conlleva y porque, por desgracia, no habrá ni un solo aficionado. Pacheta. Tenemos que afrontar este partido con un montón de incógnitas. Un montón. Nos vamos a oír mucho. Nos vamos a oír. No vamos a oír el ruido de nuestros aficionados. Y todo esto es una incógnita. A mí, te vuelvo a repetir, que me duele mucho y para mí es terrible que no tengan mis aficionados, porque sé que estaban ya calientes, que veníamos calientes. Entonces, sabéis que siempre he dicho que me gustaría ver este estadio lleno, ¿no? Que ese es uno de los objetivos, verle lleno. Tenemos que adaptarnos rápido a esta situación, muy rápido. El equipo que más rápido se adapte va a tener muchas posibilidades de conseguir objetivos. Hay que adaptarse rápido, acostumbrarse a que no hay público, acostumbrarse a todas las medidas de seguridad, acostumbrarse a todas las medidas de higiene. Y cuanto antes te adaptes a todo ello, menos excusas vas a encontrar. Entonces tenemos que adaptarnos muy deprisa y tenemos que pasar por encima de todas las dudas que podamos tener o ese malestar que te puede generar. Eso, que no hay gente, que tengo que ir con mascarilla, que tengo que ir con guantes, que tengo que ir con... Vamos a olvidarnos de todo, ¿vale? Vamos a centrarnos en Extremadura, vamos a centrarnos en Quique Márquez, en Olave, en Cervino, en Alex Díez, ¿eh? Vamos a centrarnos en ellos y vamos a focalizar en ello y vamos a ganar. Pues vamos a ver si es verdad, porque una victoria sería sin duda el mejor estímulo para mantener esa ilusión, esa llama de luchar por el ascenso mediante el playoff para todo el entorno blanquiverde y sobre todo gasolina para la plantilla y el técnico. Mañana seguimos con esta previa express de ese Elche-Extremadura. Desde las 7 mañana te lo contamos en directo, pero a la 1:15 estamos aquí en Elche en Punta. Feliz tarde, hasta mañana. Elche en Punta. programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.